Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Estamos estudiando la primera y la segunda carta del apóstol San Pedro, alguien que estuvo con Jesús, alguien que tiene lecciones prácticas para los cristianos de hoy. Y el tema que abordamos esta semana tiene que ver con las relaciones, con esta sociedad en que nosotros vivimos. Relaciones Sociales es su título, y tenemos un invitado especial, es el pastor Daniel Ospina. Pastor, bienvenido. Es un privilegio estar acompañándolos para estudiar juntos la palabra de Dios. Pastor Daniel, la importancia del tema de la semana. Jesús dejó el cielo y se vino a la tierra como un ser que iba a sufrir, que iba a padecer, que iba a ser tentado, que en algún momento iba a ser humillado, y por eso hoy nos comprende y a través de Pedro nos manda la lección que necesitamos para vivir bien en sociedad, como familia, con los gobiernos y con nuestros semejantes. Esa es una buena apreciación, pastor, porque mira uno las lecciones y encuentra que llegan al momento que las necesitamos. Y usted lo ha dicho ya, vamos a mirar lo que Pedro aborda en relación con los tiempos difíciles de su época, la sociedad en que vivía, también la relación de esposos, cómo deben relacionarse los cristianos con la sociedad. Hablemos de la iglesia y el Estado, pastor. El Señor estableció un principio: denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En ese principio, los cristianos aprendemos a vivir una vida en la cual podemos honrar a nuestro Dios, pero también obedecer a las autoridades. Importante saber cómo actuar frente a esa situación. Ahora, el contexto en que se encuentra el apóstol Pedro no es la mejor época, es la maldad del Imperio Romano. Igual dice que a pesar de todo eso, hay que obedecer. Hoy el cristiano podría tener la tendencia a tratar de levantarse o tratar de arreglar el mundo, el país. ¿Qué decirles? El libro Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 14, dice que el gobierno está puesto para castigar a los malhechores y para honrar a los que hacen bien. Realmente respetamos las autoridades en este mundo porque son puestas por Dios para llevar la ley de Dios y para hacer cumplir con justicia, defendiendo también los derechos del ser humano. Y nosotros no debemos ser ajenos a la sociedad. Realmente estamos en medio de ellos para producir un cambio, para ser luminares en el mundo. Diríamos que lo que Dios quiere es que seamos buenos ciudadanos, independientemente de lo que ocurre alrededor. Cuando uno mira las historias de los seres que acompañaron en el Antiguo Testamento, uno mira la historia de Daniel, uno mira la historia de Abraham, uno mira la historia de Esther, uno mira la historia de José, y uno se da cuenta de que no fueron ajenos a las necesidades de su tiempo. Más bien, el Señor los introdujo dentro de sus imperios para que ellos pudieran producir un cambio, pudieran ser sal, luz en medio de la sociedad en la cual vivieron. Y grandes gobernantes percibieron ese tipo de personas. Pastor, la relación entre amos y esclavos no es la época de ahora la que vivía el apóstol Pedro, porque en ese tiempo tener esclavos era considerado posesión legal, pero podemos aprender muchas cosas. El amor, pastor, es algo especial, porque el amor no se manifiesta a quien me hace bien, sino que el amor de Dios se manifiesta a quien, aún haciéndome mal, es amado. Y la palabra del Señor dice: y qué gracia si ustedes abrazan solamente a los que los abrazan ustedes, pero bendigan a los que los maldicen. Aun cuando el esclavo tenía que sufrir, todavía sabía que podía respetar a su amo y que por amor a Dios podía cumplir y amar a su amo. El amor ágape al cual Dios nos invita está por encima del maltrato, está por encima de las equivocaciones que puedan cometer nuestros jefes, porque lo que nos lleva o el móvil que nos impulsa es nuestro amor a Dios. Interesante, pastor. Aparece una figura muy importante en la lección, y es que el esclavo podía ser comprado, redimido. No estamos viviendo en nuestra patria, y aun cuando somos extranjeros y advenedizos, y aun cuando se cometan injusticias con nosotros, todavía nosotros podemos ser una bendición para la gente que nos rodea. Si miramos la relación de hijos como padres, hay ocasiones en que nuestros padres cometen con nosotros injusticias. Recuerdo alguna ocasión en que mi mamá me dio unos correazos que no eran para mí. Mi hermano se había portado mal y ellos no descubrieron bien quién era la persona. Pero por eso yo no dejé de amar a mi mamá. Y por eso no dejó ella de amarme a mí. En algún momento me tuvo que pedir disculpas. Pero realmente nuestra relación siguió siendo una buena relación. Así que en medio de un mundo corrupto, un mundo injusto, un mundo lleno de equivocaciones y de egoísmo, todavía Dios ha puesto a sus hijos en la tierra para que seamos sal, para que seamos aquel que no permite que se fermente, sino que realmente podamos transformar la sociedad en la que vivimos. Esa es la gran decisión que tenemos que tomar a partir de todo el conocimiento que tenemos. Pastor, nosotros también esclavos y Jesús nos compró para liberarnos. Cuando Pedro habla de su experiencia, dice, era interesante, venían a molestarlo porque no había pagado los impuestos. Y venían porque sabían que Pedro era chispa, que se enojaba con una rapidez. Y decían, este Pedro lo vamos a sacar. Y sin embargo, por amor a Cristo, él soportó las injurias y el rechazo y pagó fielmente el impuesto que correspondía. Es necesario darle a Dios lo que es de Dios y cumplir también con nuestros deberes. Y el mayor ejemplo de comportamiento, sin duda, Jesús, ¿no? Se somete y soporta. La vida de Jesús no fue fácil. La vida de Jesús fue complicada porque con sus hermanos él fue humillado, él fue maltratado y verbalmente dijeron cosas terribles contra él y actuó perfectamente, perdonó y en la vida y aún muriendo lo que salía de sus labios era Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa clase de amor, esa clase de respeto, esa clase de valoración espera ver Dios en cada cristiano que estudia su palabra. Y en este tópico estudiado esta semana, el tema de esposos y esposas aparece. Y aparece el tema de las esposas cuyos esposos no son creyentes. ¿Qué nos recomienda el apóstol? ¿Qué nos indica? Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 1 dice, así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos para que si alguno de ellos no cree en el mensaje, puedan ser convertidos. Sin necesidad de palabras, por el comportamiento de ustedes. La esposa cristiana o el esposo cristiano que no tiene a su pareja creyente como él, por su comportamiento, por su testimonio, por su amor, puede cambiar la vida, puede ser un ejemplo de transformación y de cambio para su pareja. Y pastor, aparece también el tema que tiene que ver con la pureza, la reverencia, el adorno interior o exterior, o los dos. Tremendo. Pastor, el amor humano no puede llenar y suplir la necesidad de una pareja. Yo no puedo amar a mi esposa con el amor que yo tengo, porque mi amor es egoísta, es imperfecto. Pero como mi pareja fue creada a imagen y semejanza de Dios, solo Dios puede poner en mi corazón el amor que mi pareja necesita. Y por eso más que buscar cambios externos, porque a veces nos aguantamos, nos mordemos la lengua, cuando realmente por dentro estamos ardiendo, ahí no ha ocurrido ningún cambio. Pero cuando le pedimos al Espíritu Santo que obre en la naturaleza humana, trayendo cambios de verdad de corazón, esas personas que todavía no han conocido a Dios, lo van a conocer a través de nuestra vida y posiblemente lo que digan sea, si Dios lo hizo en ellos, yo quiero esa transformación. Amén. Yo quiero una vida semejante a la que ellos están llevando. Amén. Pastor, ¿cuáles son los más grandes ideales que Dios tiene para el matrimonio de sus hijos? El apóstol Pablo, quien apoya permanentemente a Pedro en su epístola, dice que espera que el esposo santifique a su esposa y que la esposa santifique al esposo. Cuando una pareja se presenta ante el notario o ante el juez, le dice, los junto, los declaro esposos y esposa, para que se pueda procrear, auxiliar, para que puedan compartir. Pero Dios coloca una meta más alta y dice, tu deber es santificar a tu esposo y a tu esposa hasta llevarlos al reino de los cielos. Realmente nos ha puesto para ponerle el hombro debajo. Así que no tenemos excusa para decir, es que mi esposo o mi esposa no es lo que yo quisiera que fuera. Porque exactamente estamos al lado de personas que son diferentes a nosotros para que ellos sean transformados por medio de nuestro ejemplo. Pastor, dentro de este análisis de la semana aparece también ese paralelo entre lo que dice Pablo y lo que dice Pedro. Esa armonía que existe, ¿no? Pablo también aborda los mismos temas y ahí encontramos a un Pablo que también habla de la relación con gobernantes, esposas con esposos no creyentes. ¿Qué más podríamos agregar en ese paralelo y qué nos dice eso de esa armonía de la Biblia? El apóstol Pablo en el libro de Efesios, el capítulo 5, presenta dos palabras claves para esposos y esposas. Dice, esposos, amad a vuestra esposa. En otras palabras está diciendo, lo que más necesita tu esposa es que la ames. Busca todas las maneras de hacerla sentirla amada, que ocupe su lugar, que ella sepa que está sintiéndose importante y valorada. Pero a las mujeres les dice, esposas, respeten a sus esposos, valórenlos, felicítenlos, agradézcanles. ¿Cuánta falta hace en nuestros días? La esposa de Abraham lo llamaba Señor y lo respetaba. Y Abraham lo que hacía era buscar las diferentes maneras como podía hacer sentir amada Sara. Son hermosos ejemplos dados en la Biblia por Pedro y por Pablo para las parejas de nuestros días. Y un puntico más ahí en esos temas, y es en medio mundo en que hay una revolución política, en que la gente trata de cambiar el orden social, ¿qué se recomienda a los cristianos? ¿Entrar en la política o cuál es la mejor forma de contribuir a este mundo? Realmente la política nunca ha cambiado el planeta. Llevamos siglos y siglos y los presidentes que actualmente están tampoco van a cambiar nuestro mundo. Y ahí nos queda un solo camino y es Dios, es su verdad, vivida en el corazón y cristianos en medio de la corrupción del mundo para transformar el mundo que nos rodea. Pastor, se crea una cadena. Yo, por gracia de Dios, influyo en la vida de mis hijos en los nietos, en los primos, en los tíos, en los sobrinos, en los abuelos, y se va creando un círculo de transformación. Yo pertenezco a una cuarta generación de adventistas, donde prácticamente el 98% todos son miembros de la iglesia. Y uno dice, Dios mío, qué cosa tan maravillosa, cuántos dolores de cabeza nos hemos evitado. Oh. Así que realmente es Cristo y su poder en la vida de los cristianos lo que transforma a nuestro mundo. De pronto aparece Hechos capítulo 5, verso 32, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Será que Pedro está siendo hipócrita? ¿Está diciendo una cosa y haciendo otra? Realmente hay momentos cuando las leyes establecidas por los hombres se ponen en contra de la ley de Dios. Y nosotros debemos ser respetuosos de las leyes humanas, porque son puestas por Dios y debemos valorarlos y respetarlos. Pero hasta el momento cuando se interponga o se contradiga con la ley de Dios. Porque cuando ya está en contra de la voluntad de la ley de Dios, ya yo no obedezco a las leyes humanas, sino que obedezco a mi Padre Celestial, porque finalmente Él es el autor de mis días, Él es el autor de mi existencia y es el dueño de mi salvación. Así que realmente no somos hipócritas ni nos contradecimos. Obedecemos al César en todo lo que respecta a la ley, en equidad, en justicia, pero cuando se contradicen, obedecemos a Dios antes que a los hombres. Muy bien, el folleto insiste en el tema del cristianismo y el orden social. ¿Qué más podríamos agregar, pastor? Pastor, el amor ágape es un amor que sobrepasa todo entendimiento. El amor ágape es el amor que me lleva a amar a mi gobierno, a amar a mi esposa, a amar a mi vecino, a amar a los que me rodean. Ese es un amor que está por encima de lo que yo pueda recibir de ellos. Y aquí tal vez vale la pena insistir en algo, pastor. El culto diario, la devoción diaria. el encontrarnos cada mañana con Dios, el llenarnos de su presencia, porque yo voy a encontrarme en el día con personas que me van a ofender sin quererlo, que van a cometer exabruptos conmigo, pero yo doy de lo que tengo adentro. Exacto. Si yo me he llenado de Dios, si yo he vivido buscando glorificar a Dios, entonces voy a tratar bien, aunque me traten mal. Cada uno da de lo que tiene. Si nos levantamos con Dios y llenos de ese amor sublime, ágape, el amor de Dios, aun cuando sea maltratado, yo voy a tratar bien y voy a tratar de hacer bien a todos los que me rodean. Aparece, pastor, gracias, una pregunta. ¿Deben los cristianos defender sus derechos? Claro que sí, pastor. Realmente nosotros tenemos derechos en la tierra. Tenemos derecho a la alimentación, derecho a la libertad, derecho a la adoración, derecho al estudio. Tenemos una cantidad de derechos y esperamos que los gobiernos del mundo los hagan cumplir, porque hay un elemento por sobre todos, y es que finalmente, pastor, Dios tiene el control de todas las cosas. Y puede llegar un momento cuando los gobiernos del mundo se opongan a la palabra y se opongan a la vida, a los derechos de alguna persona, como está ocurriendo en muchos de nuestros gobiernos hoy, desobedeciendo la ley de Dios, y va a llegar un momento cuando Dios va a tener que intervenir en la historia del mundo, meter su mano y ponerlo en orden. Pero mientras no haya contradicción, todavía somos respetuosos de las leyes gubernamentales. Así es. Y pastor, usted mencionaba de hombres que se destacaron en su relación con la sociedad. ¿Podríamos decir algo, Daniel, de José, de Moisés y su influencia y lo que significaron y el ejemplo que son para nosotros? Yo estoy seguro de que cuando la reina Esther llegó a ese palacio asirio, ese palacio no siguió siendo igual. La amabilidad de esa mujer, la sabiduría, el cariño, el trato con los demás transformó el palacio. Y por supuesto, la reina era el ejemplo de todas las demás mujeres del imperio. José es puesto y el faraón le dice: mira, aquí no hay nadie más sabio que tú. Lo que Dios te ha inspirado y lo que tú has propuesto como solución para el tiempo de pobreza y de sequía que viene, eso es lo mejor que se ha podido inventar. Yo quiero que ahora tú seas el segundo en el reino. Por favor, ponte a mi lado. ¿Cuánta influencia podemos tener como cristianos cuando nos acercamos aún a las autoridades y tratamos de ver entre ellos cuánto bien podemos hacer? No podemos extraernos de los gobiernos. Deberíamos, al llegar a una localidad, inmediatamente buscar al alcalde, a la policía, a las autoridades, hacernos amigos y disponer todo el servicio que tiene la iglesia. ¿En qué podemos ayudar? Porque exactamente somos bien en medio de la sociedad del mundo. Excelente, pastor. El tiempo nos permite que puntualicemos algunos detalles que usted ya ha enumerado. Por ejemplo, la relación de esposos. ¿Qué más podemos decir o qué quisiera usted que quedara al terminar esta lección? La vida en pareja no es fácil. No es fácil y se requiere una paciencia, se requiere una comprensión y a veces mucha confianza. Parejas y hermanos que nos están acompañando, si nosotros aprendemos cada día a buscar en la santa palabra de Dios los principios que pueden guiar, este es el manual que realmente nos puede enseñar. La palabra del Señor te enseña cómo educar a tus hijos, nos enseña cómo manejar las finanzas, nos enseña cómo comunicarnos bien, nos enseña cómo amar a nuestra esposa o la esposa al esposo, nos enseña cómo relacionarnos con nuestros familiares, cómo resolver conflictos. Así que, pastor, realmente los que cada día dedicamos un tiempo al estudio de la palabra del Señor, tenemos una ventaja increíble, porque la palabra del Señor es el manual del hogar, es el manual de la pareja, es la bendición de Dios para todos los hogares modernos. Y aunque hoy no hay esclavos, ya lo hemos dicho, sin embargo, el cristiano le sirve a diferentes tipos de amos. ¿Cuál debería ser nuestra conducta independiente de si nos tratan como injusta o justamente? Pastor, es verdad que todavía existe esclavitud. Hay esposas hoy que viven esclavas de su esposo. Hay hombres que vivimos esclavos de los vicios. Hay hombres y mujeres que vivimos esclavos de un aparato electrónico. Y Jesucristo anda buscando esclavos para liberarnos. Él está dispuesto a romper todas las cadenas. Él está dispuesto a liberarnos de todos nuestros amos que nos esclavizan. Pero daría tristeza que a esta hora de la vida no pudiéramos entender que el hombre y la mujer se deben mutuo respeto. No podemos maltratar a nuestra esposa. La Biblia la presenta como vaso frágil, que deberíamos tratarlo con una ternura, con un cariño, con una consideración, y que la esposa debería respetar y valorar. Ya no es tiempo de esclavitudes, ya es tiempo de amarnos y considerar al otro, si es posible, más grande, mejor que yo, y yo tratar de ser humilde, y creo que en ese ambiente podemos tener una mejor correlación, una mejor vivencia. Usted ha insistido en el amor, pero ha indicado que el amor no viene de nosotros. ¿Cuál es la fuente del amor para que podamos dar amor como debe ser? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si una persona no está manifestando hoy como cristiano el primer fruto del Espíritu, que es amor, y ese amor se manifiesta de muchas maneras, en palabras de afirmación, en actos de servicio, en consideración, en regalos, en cariño a cada uno en su etapa, ¿no? En su estado. Por ejemplo, no es lo mismo manifestar cariño a un niño que manifestar cariño a mi esposa. No es el mismo cariño o el amor o el afecto que yo le expreso a mi esposa que el que le expreso a mi mamá o a mi papá. Pero definitivamente tiene que ser el amor de Dios. Porque el amor humano muchas veces va hasta donde el otro responde. Correcto. Y entonces cuando tú no lo hagas, yo no lo voy a hacer. Cuando tú no hagas nada, yo no voy a responder. Y tú has escuchado como consejeros matrimoniales permanentemente, es que él no está haciendo nada, él no está sembrando nada, así que yo doy por terminado. Cuando realmente mi amor y mi siembra de amor es lo que puede salvar mi matrimonio. Y ya en este último momento, la lección citaba Levíticos y citaba las palabras de Jesús de amar al prójimo. ¿Cuán importante es eso en este tema, relaciones sociales? Las leyes de Dios son siempre superiores a las leyes del ser humano. Amar al prójimo a veces se hace complicado. Las relaciones sociales no son tan fáciles. Hay envidia, hay celos, hay egoísmo. Nuestro mundo nos ha metido en una carrera loca de querer tener más el uno que el otro, de sobresalir, de que yo tengo que ser mejor que mi vecino, de que yo tengo que estudiar, tengo que tener el mejor carro. Y eso ha roto las relaciones de familia y ha hecho que los hijos se vayan del hogar. Estamos tratando de ir a ganarnos el supersueldo y a comprar toda la mejor ropa del mundo, cuando realmente eso no es lo que quieren nuestros hijos. Si realmente viviéramos la clase de amor que enseña la palabra del Señor y las leyes que están escritas en la Torá, en el Levítico, en la palabra del Señor, tendríamos hogares mucho mejores para gloria de Dios. Una lección que tiene mucho para tocar. Cerremos diciendo lo que el apóstol dijo. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué bueno, pastor, que nos haya acompañado para compartir en Escudriñando la Escritura una lección que es supremamente importante, una lección que debe cambiar nuestra manera de ser, acercarnos más al corazón de Dios, y por supuesto, cuando lo hacemos, nos acercamos más al corazón de quien tenemos al lado. Pastor, Dios le bendiga. Bendición para todos. Amén. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.